te encontré. Miraba tu silueta reflejada en una cometa. Me metí por tu aliento para robarte un beso desde adentro, contemplando tu cuerpo de panela y tus labios de caramelo. Porque en el aletear de un colibrí te fuiste, y en el vuelo de la mariposa del mar, en las manos de un niño convertida en plastilina, en el canto del viento, en el murmullo de la noche, tal vez hiciste néctar y te llevó una abeja a su panal. Porque en el aletear de madrugada, muchacha de canela. En mis sueños yo te busco, muchacha.